Y eso fue la canción Halloween Ahora Es, habiendo sacado con la gente de Panther Black y compañía. Entonces, ya más o menos basándose en eso, esa era también una idea a la cual quería llegar en general en la entrevista. Si realmente había cambiado, si había cambiado esta fiesta, o si cambiaba nuestra percepción de ella. Porque Halloween es una cosa que puedes, cuando eres chico, verla de un modo y realmente cambia de otro. A pesar de que no tiene, como decía, pues ninguna ideología, no tiene ninguna creencia religiosa ni nada, aún así es algo que te despierta cierta ilusión. O sea, que es como la tomas. Claro, de niño lo mirabas distinto, ¿no? De repente, de chibolo, como dice la canción, eran las amiguitas, las fiestas, el pocoro, ¿no? ¿Quién tenía más caramelos? Claro. Sí, y concurso de disfraces también. Claro, o sea. Ahora, pero igual, ahora de grande, igualito tienes concurso de disfraces, todo, pero ya... Pero los disfraces cambian, pues, claro, por ejemplo. O sea, ¿qué chica, por ejemplo, va al centro? Concurso de... Sí, o sea, mira, un amigo mío todavía describía más o menos así esto. Decía, Halloween es el día en que las, bueno, digamos en comillas, las diablitas pueden disfrazarse como lo que son sin que les digan nada. Claro. No, y hay patas también que se echaban y, como dicen, ¿no?, se ponen pantas y faldas y todo. Sí, y todo. Últimamente está también, o sea, hace unos años es lo gracioso que un hombre salga vestido de mujer ese día y no dicen nada. Pues, o sea, ese es el tema. O sea, el Halloween pasado y eso. Puedes vestirte lo que sea, supuestamente desbandarte de tantas formas, y ya, pues esa fiesta como que lo justifica. Claro. ¿Qué tal? ¿Ustedes han llegado a tocar en fiestas de Halloween? ¿Qué tal es tocar? Yo nunca he tocado en una... No to... ¡Ah, sí! ¡Sí tocaba! ¡Sí tocaba en una fiesta de Halloween! Claro, pero esa vez fue cierto. ¡Nah! Pero estuvo medio monce, ¿eh? Sí, tuvimos que irnos todavía de ahí para allá a agarrar la fiesta. No, pero un lugar más concurrido, no sé, o sea... ¿Fiesta de Halloween? Sí, yo sí, una vez en el Yesterday, en Emel. ¿Para qué no más? O sea, la gente disfruta bastante. Pero una cosa es una tocada de Halloween y otra cosa es una fiesta de Halloween. Porque la fiesta de Halloween es desbande total. O sea, la tocada de Halloween es para ir a escuchar música. Si es fiesta de Halloween, ya ahí sales muerto. Ya. Sales muerto. Ya. Fiesta de Halloween sí es matanza, full alcohol, full droga, full todo. O sea, todo sale. Cortes. Todo sale, corte. Corte, sí, corte, y todo. Claro. Disculpa que te corte una y otra y otra y otra vez. Sí, es que estaba con la botella, me caí, tú estabas en la clave, pues no tengo la culpa. No, pero sí, o sea, entonces el disfraz de Vichy de un condón completo sí podría ser, porque ese día tienes que estar muy protegido, ¿no? Claro. quería ser el más verga. No, pero... con condón y con orejas, el condón viene con orejas. Allá. Con espuelas, no espuelas. No eran las orejas, eran las espuelas. Con allá. Pero y justamente el centro es casi intransitable, al menos San Francisco es casi intransitable ese día. Y uno ves a pues full gente. A veces es interesante ver justamente los disfraces. Pero lo raro, lo que a veces desanima es que un disfraz entre comillas original, si es de todas formas conocido, lo ves ese año 5 personas o 10 personas que se disfrazan de lo mismo. Sí, mejor hicieron los cosplays, bueno. Porque, por ejemplo, cuando salió la película y se puso ya más de moda la segunda parte o la tercera de Piratas del Caribe, yeah. El primer año que vi supuestamente a alguien disfrazado de Capitán Jack Sparrow, uh-huh. Vi a 10 o 15 Jack Sparrows pues ese año. Jack Sparrow, sí. Jack Sparrow. No, pero han habido disfraces pajas que he visto. Algún año creo que vi un Pac-Man. Que pasaba corriendo persiguiendo a 4 que estaban disfrazados de fantasmas, justo. Anda. Sí, o sea, esas cosas son pajas, pues. Pero hasta ahora siempre con amigos hemos acordado, supuestamente decíamos, "Hoy sí, vamos a tomar fotos justamente o filmar a los mejores trajes y todo eso", pero a veces tanta la confusión así, o sea, tanta aglomeración que no, ya no es fácil hacerlo. Sí. No, y además es que el problema que ves en la San Francisco es que tú ves la San Francisco y parte de Cela, ya, pero si miras hasta el lado de Ugarte, de la positiva para arriba, ese es el urinario toda la San Francisco. Sí. Sí, en serio, toda la calle de Ugarte. Es un río tibio. Sí, sí, es una porquería. Río de sangre. Al día siguiente tienen que estar, toditos los vecinos tienen que estar baldeando sus fronteras porque es una porquería la calle. Bueno, pero al menos es solo ahora una fecha del año. Como he comentado y sigo comentando siempre a la gente, han habido años, cuando yo más o menos entré en el tiempo que entré a la universidad, donde todos los fines de semana había así de gente. Y así de orín, supongo. Así. Sí. Así de orín en las calles. Sí, o sea, era muy brutal. Hasta que ya pusieron la ley de no chupar en la calle y todo eso, y ya. Pues, la operación zanahoria. No, o sea, incluso la operación zanahoria es la de ahora, pero claro. En ese tiempo podías, antes de eso, podías chupar en la calle, normal, nadie te decía nada, no había, claro, había un policía creo por toda esa zona para que solamente no acuchillen a alguien, pero no regulaba más. Pues. Sí, no, los policías desaparecían a las 10 de la noche, entonces, o sea, era tierra de nadie, pues, y todo el mundo chupaba en las calles y todo, o sea, eran tiempos más acelerados, creo. Sí, creo que un poco de reforma ha habido ahí, pero como que ya está perdiendo otra vez, ¿no? Si tú vas al centro ahora, miércoles que estamos, vas a encontrar gente ya ahí. Pero no, la operación zanahoria está teniendo ese tipo. No, de todas formas es que la operación zanahoria es ley, pues. Sí. Entonces ya no es que si quieres, ¿no? Es ley. Pero también un fenómeno específicamente con Halloween es que han comenzado en los últimos par de años a promocionar fiestas fuera del centro. Fiestas, entre comillas, privadas en el Palacio de Goyeneche, claro. o en casas, en otros distritos y todo eso. Entonces, como que igual quieren descongestionar, pero igualito encuentras, aún así, habiendo fiestas afuera, encuentras full gente. Pues, por ejemplo, el Ricardo, como el de la Perica, nos dijo, pues, que el año pasado tocaron en dos fiestas afuera y encima se fueron al centro después a terminar. Entonces, esta fiesta mueve mucho, mueve mucha gente, o sea, entonces fácil por eso también era fecha conveniente la canción criolla, para al menos que si la gente quiere un motivo para celebrar, ya aprovechen que ya tiene. Entonces, le das una buena excusa y es una fiesta más colorida, digamos, pues. Entonces, ya no es chupar porque sí, sino es chupar porque hay mucha gente ahí y que todos van a estar disfrazados, no importa que tú te disfraces. Hay gente incluso que espera casi todo el año eso, diseñar qué disfraz hay, no sé, grupos de amigos, sí, que vamos a ir como el tema de tal cosa. Las chicas, principalmente, a pesar de que se ponen cosas, les tarda mucho tiempo diseñar ropa tan pequeña. Eso es irónico, creo. Para ponerse tan poca ropa encima, se tardan mucho tiempo en planearla. Claro. A veces hasta se mandan a hacer para esa fecha y chicas, todo. Chicas, pero el próximo no se pongan nada. No se pongan nada. Y creo que sería mejor no hablar de este tema. ¿Sabes qué? Nunca he visto una flaca que vaya disfrazada como una bailarina de samba, por ejemplo. No, pero como dijiste, claro, también no tiene nada, pues solamente tiene por acá y abajo y ya está. Que dijiste antes de que es un pretexto, ¿no? Para. Bueno, pues, tenía una amiga, claro, te podría decir, ¿no? Porque yo tenía una amiga que. O sea, era rockera, ella de casaca de cuero, zapatillas, blue jean, ella nunca se vestía como una mujer, ¿no? Como una verdadera mujer, ¿no? Todas sus rullines, todo bien rocker se vestía. Y en Halloween, rosadito. Se ponía su vestía como mujer. O sea, y ese era su disfraz. ¿Entiendes? Sí, o sea, se vestía como mujer. O sea, se ponía sus taquitos, se ponía su panty, se ponía su minifalda, se ponía escotada, se vestía como una mujer. Y todo el año era como un padre. Te dan la posibilidad de hacer. ¿Seguro que era mujer? Sí, era mujer. Está dando su caso, creo que me no, pero digamos que te dan la posibilidad de adoptar un personaje por una noche sin que te recriminen. Claro. Sí. Incluso gente que te conoce te puede decir, oye, ¿por qué te estás vistiendo así o actúas así? Es Halloween. Pero es algo, pero como que a veces también son poses, ¿no? Porque la flaca. ¿no? Y ese día se decía mujer y decía ya, pero porque es mi disfraz. O al revés, tal vez el personaje es el que llevas todo el año. Claro. Y ese día aprovechas para ser tú mismo por un rato sin que nadie te recrimine. Claro, eso mismo. Adoptar un personaje, aunque sea tú mismo. Claro. Aunque seas tú. Sí, por eso, o sea, ese día se perdona todo, o sea. Que tienes que esperar nomás 30 días. Mira, yo por ejemplo, en mi caso... Para ponerte labial, la pan... Ese día nadie te dice nada. En mi caso, por ejemplo, yo un año estuve... Un año estuve negro, ¿ya? O sea, negro fue todo. Y todavía así con un sacón largo, así como el de Matrix, así. Yeah. Así andaba en la calle, pues todo de negro. Era 12 el día y estaba todo de negro y con mi sacón largo. Y llegó un día en Halloween que me desaparecí todo el día, no aparecí en todo el día. Ya, y solo salgo en la noche. Y salgo pues todo internado. Bien, yeah. Así como si estuviera yendo en un Matrix, ¿no? Así bien internado, bien peinadito, bien afeitado. Todo. Y todos me miran, compadre, me miran de loco. Ah, oye, ¿qué pasa contigo? No, peligro, estoy disfrazado. ¿De qué, weón? De gente. De gente. Oye, pero así va a salir, sí, así va a salir. Y he salido pues así al centro. Y todos los que me conocían me miraban. Oye, ¿tu sacón? Oye, ¿lo negro? No, pero compadre, estoy de gente. Estaba con un terno azul, medio claro. Paraba todo esto de negro. Paraba como negro. Y entonces, ¿y eso es un farfán? Ese fue mi disfraz, ¿no? Que me vestí de gente ese año, ¿no? Ah, interesante. Y otro pata me dijo, no, que sabes qué, mejor ponte dos algodones que sales de cadáver. Ah, ya normal, le puse los algodones en la nariz y salí de cadáver. Pero igual todo internado, pues. No visto que cuando lo pones al velorio, no visto que entras y está todo internadito, sí, claro, con sus algodoncitos en la nariz, así salí. ¿Pero el cadáver caminaba? ¿Ah? ¿Pero caminabas como cadáver? Sí, pero ya después, eso fue cuando ya estaba medio mareado, ya así que aparecía ya cadáver, ya estaba botado. Ah, pero, no es no. Al final estabas tieso y te ponían periódicos encima. Sí, ya está el cadáver. No, yo un ratito me quedé medio jato ahí, justamente en el terno, y ya me estaban poniendo una vela. Yo, ¿qué tienes, Oli? Creo que me quería prender el cabello. Como ya te estaban quitando las zapatillas. ¡Oh, no está muerto! Ya te iban a abrir para la autopsia. Ah, sí, una vez se mueve tu cucú. No, pero sí, salí de gente. Y yo sí, generalmente. No. Tranquilo. Suave con tu celular, está picando la mesa. Por ejemplo, no es porque es el día de las brujas o el día de los demonios, ¿no? Pero yo sí me gusta cada año hacerme un tipo de pintura diferente en la cara, ¿no? Yo en la ropa, Rodrigo lo sabe bien. Por ejemplo, hace dos años me pinté como West Borland del Invisible. ¿Tú ser? ¿Ah, su? Sí. Entonces, otro me pinté de demonio, otro como un cadáver, algo así. Sí, yeah. Siempre trato de buscar un diseño nuevo para pintarme, ¿no? En Halloween. Chévere. Bueno, entonces más o menos esa es, creo, la conclusión final del tema de Halloween, de que nos permite liberarnos de nuestro personaje o adoptar un personaje por una noche. Probablemente eso le da cierta magia que otra fiesta en el año te permite. No es ni Año Nuevo, ni Navidad, ni ninguna otra que supuestamente tiene más relevancia o significado. Pero este es eso, o sea. Sí. Haz lo que no puedes hacer el resto del año. Claro, ¿y qué tenemos que decir de las gatitas, las enfermeras, todas esas? ¿Qué tan buenas? Eso, pues, como buena, dicen, ya. Están buenas, pero que sea un poco más fácil para la próxima. Claro, o sea, te vistes de fácil y no eres fácil. No, pues. No tiene chiste. Es la contradicción. Sale de rosadito. Te pones en oferta, pero ni siquiera te vendes. No, ¿para qué? Pues. No, pones se vende, pero no pones el precio. Claro. Se vende por más de lo que puedes pagar. Claro, siempre. Sí, él lo sabe. Bien. Ya bueno, bueno. Y pasamos a la última canción de la gente de Panther Black Company y compañía. ¿Cuál canción final quisieran que también pongamos después del par que hemos puesto? ¿Quién más? Ya está mandando ya. Y, no, no es Halloween, no es Halloween. Es Halloween y con alcohol. Ya está. Entonces, bueno, primero, el último recordatorio, que la gente de Pacífico Motor te consigue el auto que tú necesites. Los encuentras en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del boxes, o en www.pacificomotor.com. El nuevo hospedaje al Litre Moyendo. Aprovechen estos últimos días de playa. Los encuentran en calle Puno 622. El spa salón Gotitas de Evi, alta peluquería y lo que necesiten para cualquier evento. Los encuentran en esquina de calle Pirola con Santo Domingo. La tienda H8, segundo piso. Reservas al 225585. La gente de Jora Films, que hace producción audiovisual, los encuentran en el 959-129884. La gente de Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, que lo encuentran en la clásica, la light y la Arequipa Dry, que también está muy buena. Y también Coca Max, la bebida energizante de coca, que ya lo aceleró a Martín. Sí. Bien. Ahí está. Entonces, pasamos a la canción Te Amo. We'll be right back. Y bueno, ya ahora sí entramos al último bloque de despedida del programa. Para ya sí las despedidas personales, los cherries y todos los anuncios que se tengan. Entonces, bueno, primero pasamos con Martín para que dé su reflexión de esta entrevista. Bueno, gente, acá estoy bien acelerado por la Coca Max. La Coca Max me ha acelerado bastante, ¿para qué no más? Ha sido un verdadero gusto, la verdad que nunca he tenido la oportunidad de verlos en vivo a la gente de Panther Black y compañía, pero me encantaría poder verlos alguna vez, muy muy genial, y voy a escuchar los temas, deben estar muy muy muy muy chéveres. Y nada más, gente, un placer haber estado con ustedes. Yo soy Ríos acá y nos vemos hasta la próxima semana en Demasiadamente el Doble. Entonces, bueno, ahora ya que se vayan despidiendo la gente de Panther Black y compañía, a ver si quieren también anuncien las siguientes fechas de presentaciones, lo que necesiten. Ha sido muy bonito esta reunión, este programa de Demasiadamente el Doble, bacán, me ha gustado. Ah, bien. Me ha gustado demasiado y el tema que hemos tratado está muy interesante, muy ameno, y estamos próximos a viajar de repente de acá 15 días con esa Puerto Maldonado, así una presentación. Sí, ¿a Puerto Malogrado? Sí. A Puerto Malogrado. ¿Van a ir a malograrlo más o a arreglarlo? Esa es la pregunta. A malograrlo más. Ah, está. Van a malograr el hígado, ¿no? Y de repente estamos en la... ¿Cómo se llama? Sí, el Doyles. Doyles Irish Lane. ¿Y cuándo van a tocar ahí? No sé, no tienen... Sí, nos va a llamar. Están confirmando fechas. Están confirmando fechas. Entonces, ya saben, chicos, la siguiente fecha, averigüen cuándo en el Doyle va a estar la gente de Panther Black y compañía, para que puedan escucharlos en vivo y sepan de qué estamos hablando acá. ¿Algunas últimas palabras? Bueno, amigos, que en esta oportunidad queremos despedirnos de todos los oyentes de Panorama, el programa Demasiadamente Doble, y el Demasiadamente, valga la redundancia, ha sido un gusto enorme estar con ustedes y pasar un momento tan ameno. Demasiadamente doble. Demasiadamente doble. Demasiadamente necio, de verdad. Demasiadamente lo que uno quiera acá. Entonces, la despedida también de... Bueno, yo agradecerte, Rodrigo, por esta entrevista, por la visita de los amigos de aquí, Panther Black, maestros en lo que hacen. Estaremos pendientes de sus tocadas, ¿no? Que están promocionando ahora, según me está diciendo, en el Irish Lane. Ya estaremos en contacto por ahí y de repente con Carlos, para ver cuándo promocionan, ¿no? La tocada de repente sale por internet, así que nosotros, como desadaptados, vamos a ayudarlos también a promocionar por el Facebook, ¿no? Y recuerden que nos pueden escuchar en desadaptados.tumiacupe.com, a nombre mío y mi pataneo. Ya estaremos en otra oportunidad aquí también en tu programa, y cuando volvamos a la radio te vamos a invitar también a ti como nuevo invitado también al programa. Excelente. Entonces, bueno, esto fue Demasiadamente el Doble. La próxima semana vamos a tener el legendario programa Al Azar. Este va a ser el programa Al Azar número 3. Entonces, para que vean de nuevo cómo es delirar en un programa Al Azar. Entonces, síganos la próxima semana. Entonces, esto fue Demasiadamente el Doble. Síganos la próxima semana. Si quieren. Este programa llegó gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. En estreno, el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Si te quieren enjaular, te hace padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y parar de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo